Hablábamos anteriormente, foco de atención en la mañana de hoy lunes para dos asuntos principalmente. El inicio del curso para los alumnos mayores de 12 años, secundaria, bachillerato y ciclo formativo, que arranca precisamente en la jornada de hoy, un aspecto este que ya hemos tratado. Y por otro lado, el balance de lo que fue la feria y fiesta de nuestra localidad. Es otro de los puntos a destacar también en la jornada casi que de resaca de este lunes 17 de septiembre. Y para ello nosotros vamos a contar con el responsable de festejos en el Ayuntamiento de Ubrique, con José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida. José Manuel Fernández Rivera, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues balance de la feria que ha tenido varios puntos que podemos ir analizando y desglosando poco a poco, ¿no? Pero en líneas generales y a modo casi que de titular, ¿qué valoración, qué balance haría de lo que ha sido la feria y fiesta de Ubrique 2018? Pues la valoración, una valoración muy positiva, una valoración de estar muy contento de la feria que hemos tenido en Ubrique. Muy importante no haber tenido ningún tipo de altercado ni de percance, pues nos hace tener una tranquilidad en nuestra feria y nos hace que la gente haya podido disfrutar. Eso para mí es lo más importante, que ha salido todo bien, no ha habido ningún tipo de problema y ya con eso pues me hace quedarme totalmente tranquilo y satisfecho. La ausencia de incidencias que, por otro lado, además también viene siendo la tónica general, ¿no? Prácticamente en nuestra localidad. No es Ubrique un pueblo en el que, afortunadamente, haya incidencia o altercado que destacar después de eventos festivos. Todo lo contrario, ¿no?, en realidad. Pues sí, la verdad es que todos los ubriqueños son gente muy pacífica y todos los que vienen a acompañarnos en esta feria y fiesta, pues también los dispositivos de seguridad también hacen todo porque es que se cumplan lo que es las medidas de seguridad y nos hace pues eso, lo que te he dicho, una feria tranquila, una feria bastante buena y después pues con mucho colorido y con disfrute de todos los que han querido estar aquí en la feria. Pues una feria sin incidencias, una feria que arrancaba la noche del pregón a cargo de Modesto Barragán. Pregón que va a ser bastante difícil de mejorar en el futuro, ¿no? Yo lo veo complicado para el siguiente pregonero. Bueno, ya estudiaremos la medida. Será un pregón inolvidable, como hemos dicho, histórico. Pero bueno, nos reíamos con él porque le decíamos que tendremos que preparar para el año que viene un Modesto Barragán 2.0, o tendremos que ir preparando algo para que, así complementarlo. Pero no, hombre, ya iremos pensando en la medida de cómo actuar de cara al año que viene en el pregón y también tendremos un buen pregón en los próximos años. Bueno, al menos es una tradición, tradición entre comillas, ¿no?, porque es relativamente joven el pregón de la feria. Nuestra localidad tiene pocos años de vida en realidad, pero sí que tiene intenciones de convertirse en tradición, ¿no? Y poco a poco sí que ha ido alcanzando ese auge que merece, y precisamente con el pregón de Modesto Barragán pues sí que ha tenido su cota máxima, sobre todo además también por el seguimiento que se le ha hecho, no solo de los ubriqueños que estuvieron allí presentes en la Plaza de la Estrella, sino también a través de las redes sociales, ubriqueños desde fuera, que estuvieron muy pendientes del pregón de feria de su pueblo, ¿no? Pues sí, a través de los medios de comunicación han dado un auge muy grande a Ubrique, a nivel de todo lo que estaba dentro del pregón, como apoyo hasta pierde Ubrique, y después, pues claro, toda la historia que ha querido sacar Modesto en el pregón pues era acorde y muy emotiva, y creo que, como bien te he dicho, será un pregón inolvidable. Pero bueno, hay varias formas de realizar pregones y todo más o menos tendrá su encanto, y buscaremos de cara al año que viene el pregón que nos venga directamente a lo que es el pregonero que decidamos. Claro, son distintos tipos de pregones en función también de la persona que lo ofrece, ¿no? En este caso, un comunicador nato, como Modesto Barragán, pues ofrece un pregón de esas características y obviamente, casi que muy enfocado, ¿no?, a lo que es todo lo audiovisual y que supuso un gran disfrute, ¿no?, por parte de todos los ubriqueños. Bueno, pues así comenzaba la feria, una feria de cuatro días en las que hemos tenido un poco de todo, hasta lluvia, ¿no? Pues sí, hasta lluvia. Cada vez que se colocan los farolillos parece que dan el sinónimo de que va a venir agua, lógicamente, y crean que los farolillos son los que yo le echo las culpas. Cada vez que se ponen, llueve. Pero bueno, al fin y al cabo, hemos tenido suerte también a la hora de la lluvia, porque la previsión que teníamos era bastante alta, sobre todo para el día, la tarde del viernes, una previsión muy grande de agua. Se quedó rozando el entrar al pueblo. En Tabinda llovió mucho, en el bosque llovió mucho, y, y en pueblos más cercanos, como Cuencerrón, dice Tenipo, hemos visto en las imágenes en televisión de la cantidad de agua que ha caído. Con lo cual, aquí en Ubrique podemos estar contentos con el agua que ha caído y que al fin y al cabo no ha molestado mucho en la feria. Dentro de lo que cabe, pues sí que casi que respetó, ¿no?, en cierto modo, porque bueno, llovió en determinadas horas, pero eso no impedía que después los ubriqueños salieran a disfrutar de su feria. Lo que sí que la mala suerte de que la lluvia caía justo antes de que se fueran a celebrar los festejos taurinos en esta localidad, lo que impidieron su desarrollo, y se han tenido que, no sé si aplazar, en el caso de la novillada, no sé, en el caso de la corrida mixta, si se aplaza o se suspende. Cuéntanos, ¿qué pasa con los toros? Pues mira, con respecto a lo que es la novilla, una apuesta de este equipo de gobierno, la novilla, que eso que no se nos olvide a algunas personas que creen que era muy fácil poderla realizar, que la novillada llega a Ubrique porque el equipo de gobierno cree que esos jóvenes valores que vienen trabajando durante 2 años en la escuela comarcal taurina, en este caso de aquí de Ubrique, pues tienen que tener su sitio. Y por eso nosotros, después del chaparrón que cayó sobre las 4:30 de la tarde, estábamos en alerta amarilla, estábamos en un punto de que a partir de las 6 de la tarde venía una cantidad de agua, pues nuestra responsabilidad era dar la seguridad en el evento. La seguridad en el evento era que los jóvenes, en este caso, pues si nos echábamos para adelante con la novilla y llueve, se tenía que suspender, con lo cual ya no era aplazamiento, era suspensión total. Habría niños que no podrían torear, habría personas que hayan pagado sus correspondientes entradas, y entonces, pues, para nosotros, para nuestra tranquilidad, era, si los niños tienen tiempo de sobra de poder realizar en esta novilla ahora en el mes de octubre, pues esa fue la propuesta que nosotros le hicimos al empresario, porque nosotros podíamos haber obligado al empresario a realizar, en este caso, la novilla, porque hubiera más o menos gente, pero si nosotros creíamos que por la seguridad, sobre todo, de los toreros, y con la tranquilidad de que mejor de hacerla en un día soleado y bueno, pues eso era nuestro punto. Nosotros, por ejemplo, yo directamente en este caso como presidente del festejo, lo hablé directamente con los asesores míos, taurinos, y decíamos que no hay problema porque los niños torearan en octubre, que eso al fin y al cabo teníamos margen de maniobra. Porque claro, verlo a toro pasado, como yo le decía, muy fácil, que no ha llovido. Es verdad, no ha llovido. El piso estaba bueno, en ningún momento se ha dicho que el piso no estaba malo. La grada estaba húmeda y mojada, con lo cual ya para el aficionado no es lo mismo. Después, si nos echamos para adelante y llueve, pues te queda con ese sabor de, lo podíamos haber aplazado y que los niños al final lo pudieran haber disfrutado. Como eso nunca se sabe cómo acertar, pues la decisión nuestra fue la más sencilla que fue. Nos la posponemos para el día 13, el puente de, en este caso, del día 13 de octubre, un sábado, tranquilo, por la tarde, los niños siguen preparándose durante este mes, y ese sábado tendrán su correspondiente novilla, porque ese es el compromiso que yo tenía con ellos, igual que hablé con Eduardo, el presidente de la escuela taurina, él lo entendía perfectamente, con lo cual habrá siempre un sector que tenga parte de crítica y que no puedan entenderlo, que es una cosa aceptable también, pero que siempre nos hemos basado por la seguridad del niño, que al fin y al cabo es lo que nos interesa. Después, que cada uno hable claramente lo que crea conveniente. Eso con respecto a la novilla, que es lo que ahí sí nos pudimos mojar nosotros. Pero con la corrida no. La corrida tenía claro que el que decide es el empresario, que es el que se juega el dinero. Claro. Y en este caso, pues hasta las 6:30 de la tarde estuvo lloviendo una mañana muy buena, donde se hizo el sorteo con las cuadrillas allí, con los toreros allí. Se hace el sorteo, día soleado estupendo, ambiente de toro. Y a partir de las 3:30 de la tarde, pues cayó un chaparrón grande. Después empezó a llover a unas veces más, otras veces menos. 5 de la tarde estaba lloviendo, en este caso, pues también bastante. Y el primero que fue el redondeado, ¿no?, dijo claramente allí que los caballos no lo podían meter en la plaza, ¿no?, porque se resbalaba. Claro. Después, pues, los otros dos toreros, Octavio toreó allí en Nimes y teníamos claro de que no iba arriesgarse. Después, pues también ya la grada estaba encharcada, el ruedo no estaba como el día antes tampoco, y el empresario pues decidió lo que es la suspensión. Ahí no hay aplazamiento, debido a que la corrida con este cartel no se puede realizar en otra fecha. Entonces, pues claro, las personas pues ya recibieron allí su dinero, y los que no la hayan recibido, pues en el mismo sitio donde la han comprado se encuentra allí su dinero, porque el empresario decía que no había recogido dinero de ningún punto de venta. Vale. Pues más sencillo. Esos son los puntos a explicar de cara. En este caso, la corrida, el ayuntamiento, no, nosotros no decidimos, porque el empresario, estamos hablando de una corrida de esa envergadura, se le costaba 80, 90 mil euros, y claro, es él el que decide. Yo, el dinero se lo juega él, yo ahí no opino. Con respecto a la novillada, que también tiene un coste considerable, daba igual o no de que hubiera 200 o 300 entradas vendidas, porque el riesgo sí lo tiene que correr él. Pero claro, a mí el miedo y la tranquilidad, como concejal y como responsable, era la seguridad de los niños. Si a mí me estaban diciendo de que estábamos en alerta amarilla y es verdad que cayó una cantidad de agua en el bosque y en Tabina, que tuvimos suerte de que no cayó aquí, nos hacía, pues tú sabes, tener ese miedo. Sobre todo porque una vez que entramos en el ruedo, ya la corrida no hay aplazamiento, ya es directamente suspensión. Entonces después podía haber cabreo del que ha pagado la entrada, niños que se hayan podido quedar sin torear, y después el miedo a que tenga algún percance alguno de los toreros, con lo cual los niños son jóvenes, no tienen tiempo para poder torear, y como el que la novilla se comprometió en este caso el equipo de gobierno, y teníamos claro de que los niños tenían que tener su sitio, pues el 13 de octubre tendrán su tarde para poder torear. Claro, es lógico, ¿no? Sí que, bueno, como bien decía, las jóvenes promesas, ¿no? Era una novilla sin picadores, formada por las jóvenes promesas de la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique, y bueno, pues no son toreros, ¿no? Que tengan organizado y planificado festejos taurinos los que vayan a participar en el futuro, ni mucho menos, sino que en cualquier momento, pues también pueden, desarrollar, ¿no? Lo que es el evento taurino en cualquier otra fecha, que como es el caso. Claro, yo lo hablé con ellos, de los cinco, tres lo entendían perfectamente, los dos toreros cuando ya se lo expliqué, pues también lo entendían, y le dije, lo que tienen que estar es bastante contentos porque hemos apostado nosotros por una novilla para que ellos pudieran triunfar, porque yo no recuerdo, aunque entaderos mucho, pero una novilla sin picadores, vestido de traje de luces, no creo que en Ubrique, salvo que creo que hubo una en el 2015, que también la hicimos nosotros, creo recordar que tiempo atrás no recuerdo yo muchas, pero bueno, ha sido una apuesta nuestra en cuanto a lo que es tener una novilla, y la novilla se va a dar. Yo lo que no quería era que los niños se queden sin torear. Y si no voy a hacer la feria, pues será ahora en octubre, que no haya ningún problema. Y ellos, pues como bien tú has dicho, ellos tienen tiempo porque no tienen una planificación como pueden tener los toreros de primer nivel. Claro. Por cierto, la corrida mixta me ha dicho que sí, que esta se suspende. Pueden recoger la devolución de su entrada en los puntos donde realizaron la compra. ¿Cómo había marchado la venta de las entradas de la corrida de toros? No pues sé si ese dato lo tienes o no, porque claro, eso corresponde al empresario, pero... Yo le pregunto al empresario, con los empresarios tú sabes. Seguramente te dirá lo que a él le interesa, porque... No le dice nadie la verdad ni al médico. Esa es una de las cosas que en el ámbito taurino me he aprendido. Y entonces, pues claro, ellos decían que habría unas 800, unas 900 entradas vendidas. Eso es lo que ellos comunicaron. La mañana había aceptación. El cartel había caído bien. Le gustaba a la gente. Octavio está ahora mismo en un punto bueno. Ayer salió por la puerta grande en Nimes. Y entonces tenía la gente mucha ganas. Un regenerador de primer nivel. A lo mejor eran menos o más. A lo mejor le vino bien hasta la lluvia a él para la suspensión. Eso depende ya del empresario. Pero sí te digo yo que si no llega a haber llovido, con la aceptación que yo vi en el sorteo, los toros que en las tres o cuatro corridas que este equipo de gobierno hemos realizado, no había visto yo unos toros tan grandes. Que la verdad que no, me quedé muy sorprendido por lo que es por la ganadería y por el nivel de los toros que venían para Ubrique. Las cuadrillas allí, la documentación toda en regla, con lo cual... No le puedo achacar yo, como político, nada, en este caso, al empresario. Si no llegaba el llovío, yo tengo claro de que más de media plaza, rozando los tres cuartos de plaza, iba a haber seguro, porque había mucha gente allí. Y mucha gente que no había comprado las entradas a expensas, claro, primero, claro, de que se celebrara, y segunda, a expensas del tiempo. Porque aquí en Ubrique, después de los problemas que hemos tenido con los anteriores empresarios, pues la gente normal que esté un poco reticente y un poco que con su dinero no se juega. Eso lo entiendo a la perfección, pero bueno. Si no llegaba el llovido, sabía que desde las 4 hasta las 6 iba a vender una entrada bastante buena. Claro. Pero bueno, tuvimos la mala suerte de que eran las 3 y cuarto de la tarde y que hay un chaparrón grande, y ya pues me entró un dolor de la vida y dije, hay que ver la mala suerte que tenemos con los toros. Pero bueno, con el tiempo hasta ahí no puedo controlar nada. Hablaba con el empresario el viernes de feria, hablábamos con el empresario, con José Antonio Cejudo, y le decíamos, ¿qué coraje tiene que dar esto, ¿no? Que sí, que hombre, que generaba cierto malestar, ¿no? El hecho de que la mala suerte, que venía aquí, montaba un festejo taurino y se tenía que aplazar, y le ocurrió el año pasado, lo vuelve a ocurrir este año, ¿no? En fin. Claro, el año pasado, este año, en la corrida de la piel, que es la primera corrida que celebró él, la primera fecha lluvia, segunda fecha lluvia, y hasta la tercera se pudo dar. También es verdad que Después, cuando se realizó el evento, contento la gente, más de media plaza, en una corrida bastante buena, que crea que el trabajo lo hacen. Después, tú sabes, pues cada empresario claro. busca siempre para su bolsillo en todos los aspectos, pero bueno, ante eso es como cada uno que tiene una empresa, pues mira por él. Nosotros como administración le exigimos que cumpla todo lo que está dentro del contrato y a raíz de ahí, pues, la corrida se queda suspendida y la novillada, que es lo que yo tenía mucho interés, pues, con el aplazamiento hasta el día 13, que estarán los mismos novilleros, con la misma ganadería y los mismos novillos. Perfecto. Bueno, pues eso, por tanto, en cuanto a lo que son los festejos taurinos de esta feria. Decías que la novilla era uno de los compromisos del gobierno municipal. Otro de los compromisos este año ha sido la disposición de un espacio propio para los jóvenes en el recinto de Las Palmeras. Lo cierto es que ya los más pequeños con la ludoteca tenían su propio espacio. Una ludoteca que ha tenido muchísima aceptación durante estos últimos años, este año también. De hecho, yo creo que he visto incluso cola para... esperando para poder entrar los pequeños a lo que es la propia ludoteca, ¿no? Con los padres acompañados, porque estaba, bueno, pues cerrado lo que era el cupo máximo de niños que se permite y demás. O sea, con una aceptación impresionante. Nada que ver con la Casa de la Juventud, que, bueno, pues era prácticamente, lucía un aspecto desolado cada vez que aparecíamos por el recinto ferial, ¿eh? Pues sí, empiezo en este caso por la ludoteca. La ludoteca, en este caso, Isabel Mari Bazán tenía claro de que tenía una aceptación este año más de la cuenta, y a la vista está de que de 120 metros cuadrados que han tenido otros años, la aumentamos a 200 y se nos ha quedado pequeña. Ella lo teníamos claro, me ha dicho que teníamos que gestionarlo más metros, teníamos que verlo y nada. Se hizo y, como bien has dicho, había días que había colas de ir esperando porque, claro, eran muchos niños los que querían entrar. Al contrario de los otros. Pero bueno, nosotros con respecto a la caseta de los jóvenes, nosotros teníamos una demanda el año pasado, bien a través de muchas madres y padres que se acercaban en busca nuestra. Después, una vez que concluye la feria, tanto en redes sociales como propias instancias en el propio ayuntamiento, de que los niños de un tramo de edad, en este caso pues de 14 a 18 años, pues estaban, que ya no tenían su sitio y demás, y que por favor que montáramos la caseta. Nosotros como la administración, ahí está su caseta, su contenido, sus bebidas sin alcohol, su DJ, su, en este caso, gana, su furborín, su entretenimiento, teníamos más actividades allí preparadas. ¿No ha ido los niños? Bueno, yo no puedo llevar a los niños a la caseta. De la mano. Es una de las cosas que yo ya ahí no puedo hacer nada más. Ahora, ¿que sí duele de que pase por la caseta y la vea siempre vacía? Pues sí. Y después veía menores intentando entrar en casetas, como bien sea Gozadera, Peineta, Mala Manera o Cuatro Esquinas. Eso al fin y al cabo sí, pero bueno, ya ahí yo no puedo entrar, más bien es nivel educativo y si los niños no pueden entrar en sitio de mayor de 18 años, pues ahí tenían su caseta. Otra cosa no, pues eso me hará pensar por si el año que viene me vuelve a tocar organizar la feria, pues decidiré si se monta o no, pero a día de hoy, pues el trabajo lo hemos hecho, hemos montado la caseta, que era una demanda de muchos padres y madres, y allí está. Y si no han entrado, pues no sé por qué ha sido. Sí, la verdad es que es para reflexionar un poco, ¿no? Ya no solo de por qué no iban o no iban, que cómo ha sido la feria, sino el hecho de que se pone ese espacio a disposición de los jóvenes y no tienen ninguna aceptación por parte de los propios jóvenes de esas edades. La verdad es que es una edad bastante complicada, de 14, 18 años, ¿no? Porque no son mayores, ni son niños ni quieren ser jóvenes, quieren ser mayores y no lo son. Son menores de edad a efectos de la ley y bueno, pues eso hay que cumplirlo y respetarlo, y es complicado, claro, pero es para abrir un debate, es para abrir un debate social, es para abrir un debate, claro. Es que los niños buscaban alcohol, allí no había alcohol. Exacto. En este caso, pues encargado de las casetas que te he mencionado, venían en busca mía, que es que habían parado ya varios padres que habían tenido que discutir con ellos, niños que habían cogido, que habían falsificado el DNI, un problema grande, que tú al fin y al cabo dices tú, ¿cómo solucionas esto? Hombre, yo no le iba a decir a mi padre que me metiera en una caseta de que no podía entrar, porque no se lo podía ni insinuar. Esto es una cosa de educación en este caso. Pero claro, había muchos padres que metían a los niños, después ellos se iban y dejaban niños allí y el dueño de la caseta tenía que sacarlo. Eso no es una cosa muy, muy normal. Pero bueno, ante eso, como te he dicho, nosotros en este caso como administración y como equipo de gobierno, pues nos encargamos de poner una caseta para esa demanda que había en la localidad. Hemos cumplido con todo lo que hemos hecho, hemos tenido un DJ allí puesto toque tarde y noche, una empresa que se encarga de que el niño se pueda tomar todos los cócteles que quiera sin alcohol, de todo tipo, su correspondiente montadito, su baño, su diana, su futbolín, teníamos preparado su fiesta de espuma, lo que habíamos preparado para todo. ¿No tiene aceptación? Bueno, pues nos hará reflexionar de que el año que viene, pues, lo mismo tenemos otra caseta más para poder explotar. Claro, claro, porque era un espacio también que, bueno, pues ha quedado prácticamente sin usar, ¿no? Claro, hemos tenido la suerte que este año en la asociación con los feriantes, pues llegamos al acuerdo para que solamente hubiera una churrería. En este caso, pues, ubicamos allí el correspondiente ludoteca y del sitio de la ludoteca coloqué la caseta de la juventud. Y entonces, pues, me hizo cumplir con todos los objetivos marcados para esta feria. Y después, como te he dicho, no cumplen los niños, pero bueno. Como bien tú has dicho, es una edad muy difícil, una edad, sobre todo cuando me hablas de 17 años, una edad en el que ya buscan el botellón, ya buscan estar en sitios de los más mayores y es muy complicado. Pero sí es verdad que en este caso, pues, que los dueños de las cuatro casetas de juventud, pues, lo habrán pasado mal por el simple hecho de los menores de querer entrar y, claro, si un menor lo coge en un sitio donde solamente entran mayores y bebiendo alcohol, pues yo creo que la multa es bastante grande para el dueño de esa caseta. Con lo cual se querían salvar, algunos tenían puesto también las puertas, prohibida la entrada a menores, y era un problema. Por eso nosotros, como bien te he dicho, nuestro trabajo como la administración era tener un punto para esa edad, se puso, y ya pues de cara al año que viene pues reflexionar y estudiar a ver qué vamos a ubicar. En fin, pues el cumplimiento de las normas que a veces nos cuesta trabajo, ¿no? De hecho, incluso, ya en otro orden de cosas, nos decía el viernes de feria la delegada de Seguridad Ciudadana, de Salud y Consumo también, Virginia Bazán, que una situación parecida en cuanto a fumar en el interior de las casetas, no está permitido, no se puede fumar, vamos, por ley, ¿no? Según las disposiciones y demás. Y también ha habido que haber llamado la atención, ¿no?, en varias ocasiones por esa cuestión en particular. O sea, que no intentamos saltarnos la ley en todos los aspectos, ¿no?, y de igualdad también. Claro, a mí me decía gente, es que están fumando. Y mira, señora, ahí tiene usted un puesto de seguridad, vaya usted a la policía y denuncia a la persona que está fumando. El cartel está puesto prohibido fumar. Yo no puedo ser un policía, que no lo soy, para ir diciéndole a la gente que no puede fumar. Y hay un cartel que pone prohibido fumar. Y si ve gente que está fumando, pues la puerta tenemos, una caseta bastante grande de seguridad donde se encuentran, en este caso, pues las personas que velan por ello y que vayan y le pongan la denuncia correspondiente igual que a la caseta que corresponde. Yo, como bien has dicho, a la gente parece que le gusta saltarse las normas, pero bueno. Nos gusta un poco a todos, en cierto modo. A todos, ¿no? A por veces. Eso es complicado controlarlo, sí, todo ese punto. Hay que buscar el punto, ¿no?, de en medio para no molestar a nadie, desde luego. Bueno, afluencia de público a lo que ha sido la feria, a las casetas, a los distintos recintos, ya no solo las palmeras, también, por ejemplo, bueno, pues la feria en otros lugares, en la Avenida España, que también se vivía, desde luego, ¿no?, o en otros espacios en torno a lo que es la feria de Ubrique. ¿Cuál ha sido esa afluencia? ¿Cómo se ha visto la participación de ubriqueños en la feria? Pues la verdad que también bastante contento en ese aspecto. Yo la mayoría de los días, pues desde por la mañana me iba al recinto. En primer lugar comenzábamos con los Gigantes de Cabezú, que tengo que darle otra vez la enhorabuena a los encargados de los Gigantes de Cabezú, que ya en la reunión que tuve con ellos anterior, antes del comienzo de la feria, se los di por los años anteriores, y este año pues se lo vuelvo a dar. El trabajo que hacen es magnífico, a la Peña Artol Gallumbo, porque van también con el carretón y hacen que muchos niños disfruten, y este año pues la afluencia ha sido grande en el Gigante de Cabezú. Teníamos la novedad de que todos los niños que llevaron su correspondiente Cabezú, pues le dábamos su ticket para que ya se pudiera montar una atracción. Los tickets que sobraban, hasta 60, que le hemos dado diario, pues se soltaban allí en la caseta municipal, y el ambiente que había en la caseta municipal era muy bueno, 1:30, 2 del mediodía. Eso era una alegría de cara al ambiente que había en este caso con el recinto todas las mañanas. Después tú veías las casetas de comida, con tus comidas reservadas y de amigos, y veías un ambiente bueno. Y después, pues ya, si nos vamos a la tarde-noche, pues eran todas las casetas casi con gente y en muchas no podían ni entrar. Esa es la tranquilidad y el agrado mío de que he visto una feria con afluencia. Cuando llega el fin de semana, pues ya no es que haya afluencia, es que no hay sitio para poder entrar, ¿sabes? Entonces, pues claro, es una cosa que creas que no, me alegra. Y entonces, pues, ese punto me lo llevo a mi favor de cara a la afluencia. Después, ¿verdad? Siempre hay un tramo horario, yo lo compruebo por la caseta municipal, un tramo horario como puede ser de 4:30 a 7:30 de la tarde, en el que la caseta pues se queda vacía, pues es un punto también a estudiar. Yo lo comentaba con Luis, en este caso pues con la persona que lleva la gestión de la hostelería, en este caso de la caseta municipal, Luis Herduque, pues me decía, dice, no, esto pasa en todas las lo que es las casetas municipales, en el horario después de comer, hasta lo que es que empiece a 7:30 de la tarde, pues cuesta mucho trabajo volverla a levantar. Pero bueno, nosotros también teníamos 5 actuaciones diarias, entre actuación y actuación pues también tenía que haber parones porque tiene que haber pruebas de sonido, y es que son cosas entendibles. Pero bueno, en general me quedo bastante contento, porque ya después de haber hablado ayer con la mayoría de los caseteros, pues me han comentado de que han escapado bastante bien y que están contentos, pues me hace ver de que el año que viene pues tendremos otra vez las mismas empresas para poder coger lo que es la explotación de esas casetas. Satisfacción entonces entre los caseteros, que eso es importante, ¿no? Porque a nivel de negocio, bueno, pues les ha ido bien. Sí, a nivel de negocio, el año pasado me comentaron ellos aquí en la reunión, y este año pues espero que me lo comenten aquí también delante de todos, que escaparon bastante bien, que lógicamente hemos visto que la afluencia era grande y que ganar dinero han ganado segurísimo. De todas maneras, eso que decías tú del parón en las casetas desde esa hora de 4:30 a 7:30, es que la feria en Ubrique se ve de, bueno, cada uno tiene su opinión, ¿no? Porque aquí con respecto a la feria todo el mundo tiene opinión, y eso está claro, lo hemos visto últimamente a través de las redes sociales, pero sí que la feria en Ubrique se vive de manera muy intensa y hay que tener momentos para descansar, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues se adopta de esa manera, la gran mayoría de las personas opta por ese hueco horario para poder descansar y para retomar después la feria por la tarde-noche. Y bueno, pues esto, hay modas, hay tendencias, ¿no? Hay momentos en los que se vive más la feria de día, otras épocas en las que se ha vivido más la feria por la noche, por la tarde, en fin, esto un poco va cambiando y bueno, pues ahora se hace de esta manera. Tampoco es malo, ¿no? También tenemos que descansar. Sí, hombre, el descanso es prioritario, como hemos dicho. Pero, por ejemplo, yo la que veía más tarde, lo que es la tarde-noche más vacía, era la municipal. Sin embargo, la Niña Bonita, la Petaquita, la de la Unión Deportiva, la Patadita o del PP, siempre había ambiente por las tardes. También la Niña Bonita y la Petaquita, la de Lubrí, que tenía su correspondiente grupo de música todas las tardes, y eso era lleno, con lo cual estaba completo. Yo veía la municipal, pero es por eso, porque al mediodía, pues entre la comida típica de todos los días de mayores, los gigantes y cabezudos, cuando llega a las 4:00 o 4:30, pues la gente más mayor, pues va o busca una zona más tranquila, como puede ser la Villa España, para tomar café, o otros van a casa, a descansar un rato y después vuelven, que al fin y al cabo es complicado. Y también hace una caseta tan grande, una caseta de 600 metros, pues también, para tú verla completa tiene que ser como la noche del sábado, que no se podía entrar, o incluso la noche del viernes, y después todas las tardes, que por ejemplo el grupo de Ubrique a las 7 de la tarde, Piel Flamenca, ha llegado al escenario y estaba vacío, pues ellos han sido los que han levantado, que a las 8 estaba otra vez todo el mundo bailando, que arrasan de mucha gente. Pero claro, es el tramo de 4:30, 5 hasta las 7 en el que allí no hay nada. Tampoco puede estar poniendo grupos continuamente, porque es que si era el grupo de mañana y también le costaba a la gente charlar y demás, disfrutar de él, pues tampoco era muy acorde a ponerlo. Otros años, yo creo que fue el segundo año de la legislatura, que puse también un grupo a las 5 de la tarde, y me llamaban y decían, es que no hay nadie, ¿qué hago? ¿Sigo cantando, no? Y digo, no, hombre, bájate usted del escenario, porque no hay nadie, ¿qué vamos a hacer? Claro. Y ya está, y es que es muy complicado, y como bien has dicho, para la feria cada uno tenemos nuestro gusto y nuestra forma de gestionarla. Nosotros intentamos que para la mayoría sea el punto que estamos llevando adelante. Hay quien sale, después se va a descansar y vuelve a salir, hay quien sale del tirón y de bueno, pues depende de cada uno cómo vive a su feria. Cada uno es libre de hacerla como la apetezca, ¿no? Está claro. Lo que sí es que tiene que haber, bueno, pues espacio para todo, y eso es lo que se intenta, ¿no? Como nos has comentado, desde la colocación de la caseta de la juventud este año como novedad hasta las distintas actuaciones, me decía, 5 actuaciones diarias que se habían planteado en la caseta municipal, ¿no? O sea que la oferta está ahí, simplemente hay que, bueno, que usarla, ¿no? Si uno lo desea. Decías antes lo del el pasacalle de Gigantes y Cabezudo, quizás también un acierto el hecho de adelantarlo, ¿no? En los últimos años, de que saliera antes y de que concluyera ese pasacalles también en la caseta municipal, ¿no? Pues sí, yo la verdad, como usted ha dicho antes, ellos son los partícipes, en este caso pues un grupo de amigos que lleva ya muchísimos años encargado de los Gigantes y Cabezudos. Yo lo que le pongo en los medios, le pongo su correspondiente polo, que vayan todos más o menos iguales. Ellos me decían más o menos si cambiábamos a la hora de sacar Reyes o los Monos o los dos, cogíamos también que necesitaban más cabezas, en los había 30, este año nos fuimos a 42, cogí también los niños su correspondiente agua, su refresco a la caballa y la caseta municipal, después nos íbamos este año con los tiques, porque yo es que con los tiques, que en este caso pues la asociación deja aquí al ayuntamiento, pues yo tengo claro la forma de la gestión, en el que tenía que dar tiques para los gigantes y cabezudos, una cantidad considerable también de tiques para servicios sociales, porque yo creo que las personas que necesitan esos tiques, y en fin y al cabo, sí que tenemos alguna dificultad para escucharte, no sé si te estás moviendo algo, sí. Se nos ha ido un poco la cobertura, hemos tenido dificultad para escucharte, decía, estaba hablando de los tickets, sí, dime. Ay, te escucho perfectamente, que lo que te digo es eso, que para mí la alegría era esa, de tanto a través de los niños de servicios sociales, que le damos también más de 200 tickets, los 250 que hemos dado gigante y cabezú, teníamos claro que era la forma de repartir esos tickets, porque es que al fin y al cabo son tickets los que tienen que coger esos niños que por la mañana se levantan temprano con la ilusión de llevar su correspondiente cabezudo, y si encima todos después se pueden montar en su atracción gratis, nada más que por haber acompañado y habernos alegrado la mañana, pues yo creo que era el momento. Se lo comenté a ellos, en este caso a la organización, y muy contento. Su agua en el recorrido, su refresco al acabar, y eso hacía colorido de mañana, en este caso pues en la caseta municipal. Claro. Y luego, bueno, pues tenemos otros espacios también dentro de lo que ha sido la Friedrich, que ya casi que no corresponde tanto a lo que es la gestión de festejo, pero sí que también quería preguntarte, ¿no? El tema de las atracciones de feria en esos dos espacios, las atracciones para mayores en el Prado, las atracciones para menores en el pabellón, el horario de apertura, el precio incluso de lo que, bueno, pues los tickets, ¿no? Para entrar para participar en los viajes de las atracciones infantiles y demás. Todo esto también siempre genera cierta polémica. Mexicano cada año, en realidad. Sí, es lo que lo estuve comentando antes del comienzo de feria. Las negociaciones más duras que llevan son con ellos. En este caso, con la asociación de feriantes, eso se pasa fatal la semana antes de feria hasta que llegas el acuerdo. Nosotros, para mantener este año a 1,50 € el Día del Niño, hemos pasado canuta, sinceramente dicho. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen implantado en el que en todos los sitios, menos en los que tienen contrato de larga duración, el Día del Niño es a 2 euros, y aquí no lo querían imponer. Yo decía que no podía ser, y al final cerramos a 1,50 €. Después, el resto de precios viene siendo habitual como todos los años. Cada día, en este caso, pues jueves, viernes y sábado, es libre de cara a cada atracción. Unas atracciones serán a 2,50 € y otras a 3. Gente, pues había gente que me decía, no, es que yo en tal pueblo está a 2 euros, y otra gente me decía, sí, y en otros pueblos está a 4. Claro. Eso es muy complicado y muy subjetivo de cara a poderlo regular, porque cada atracción es libre. Eso en cuanto al precio, igual que el domingo, el precio, uno te los ponían a 1,50 €, otro te los ponían a 2 y otro te los ponían a lo que quieren, porque ese día no está dentro del acuerdo de feria. Después, nos vamos al tema del horario. El tema del horario ellos tienen comprendido desde las 12 de la mañana hasta las 5 de la mañana, para poder abrir su correspondiente atracción. Que lo abren a las 6:30, 7, 8, depende de cada atracción. Tú no puedes obligarlo ni imponerle el horario. ¿Que lo veo tarde? Yo soy el primero que lo veo tarde. También hablas con ellos y ellos dicen que ellos llevan ya 40 años en la Feria Ubrique, que saben, que cuentan las moscas que hay por las tardes, ¿me entiendes? Así me lo dicen. Sí, a mí me sorprendió, pero me decía Antonio y Guerrero, me lo decía el José Choque, me lo decía el del Tren Fantasma, me decía, hombre, que nosotros llevamos más años de los que tú tienes, con lo cual sabemos lo que hay aquí en Ubrique. Claro. Y como mientras que no esté, además ellos me lo dicen, feria dividida, feria perdida, esos son nombres que ellos ponen dentro de las negociaciones de la feria, y es porque si no están dentro de un recinto no pueden abrir durante todo el día, porque es verdad que hay un tramo en el que no va nadie. Claro. Y los padres que tienen niños pequeños pues entienden que es verdad que deberían de estar a las 4 o a las 5 abiertos, pero ellos dicen que hasta ahora al fin y al cabo van 8 o 10 y no es, o no será rentable, o no le interesará, o lo que ellos crean conveniente. Yo interesarles no lo sé, si les interesa no, será más por horas de trabajo, porque ellos pagan lo mismo, porque pagan por un total en la feria para poder abrir durante todo el día. Pero bueno, ellos deciden abrir a partir de las 7 de la tarde y yo ahí sí que no tengo margen de presión para poderlo hacer. Claro. Ellos dicen que cuando está en un recinto ferial, pues creas que no, pueden abrir durante todos los días, porque están las casetas muy cerca de las atracciones y los propios niños se desplazan y se suben. Al estar nosotros aquí, como te he dicho, feria dividida, pues es lo que tenemos en Ubrique. Es que Ubrique no es la feria de la legislatura nuestra, sino que lleva ya muchos años con este mismo recinto y la verdad que todavía quedarán, porque es bastante complicado modificar un pueblo para tener un recinto ferial. No te voy a preguntar por el futuro del recinto ferial, desde luego, que de eso ya hemos hablado, pero bueno, pues sí que estamos haciendo ese balance, ¿no?, de lo que ha sido la feria y fiesta de Ubrique 2018, analizando prácticamente los diferentes aspectos, cómo se ha venido desarrollando y demás, y decías al principio que satisfacción, sobre todo por la ausencia de incidencias y de altercado durante el desarrollo de la feria, especialmente además también durante el fin de semana. Después de la feria, ¿qué queda? Desmontaje de las casetas y demás, ¿no? Y que todo vuelva a la normalidad. Eso durante esta semana, poco a poco, imagino que se estarán llevando ya esos trabajos, desde básica, además también las tareas y actuaciones de limpieza especiales por toda la parte del recinto, en fin, recoger, ¿no? Sí, lo que queda. Me imagino que lo que es los caseteros ya anoche mismo desmontaron todo, estará lo que es la estructura de las casetas, que en esta semana pues lo desmontarán. Prepararemos lo que es la Plaza de las Palmeras, tal como estaba antes. En cuanto a la limpieza, es una de las cosas que no me preocupo, porque sé que la efectividad de básica es un 100%, el trabajo que realizan es magnífico, y ellos seguramente el bardeado que ya le habrán dado a las zonas, tanto anoche como antenoche, y las que quedarán en adelante, pues será magnífica. Y si queda alguna zona, pues tan fácil como es la aplicación de Mejora Ubrique, ubica que hay una zona que no se ha limpiado, que se ha podido dejar, y allí estará básica pues limpiando. Esa es una de las cosas que no me preocupa. Y ponerlo todo al día, pues claro, las atracciones desde el Prado irán saliendo desde hoy, y poco a poco pues iremos poniendo otra vez el pueblo en normalidad. Eso es lo que queda de aquí. Y como ayuntamiento, pues nosotros nos queda seguir trabajando, porque nos queda ya, como quien dice, estamos en octubre y está aquí cerca pues toda la gestión que queda todavía por terminar de esta legislatura, y veremos ya pues de cara al año próximo, como bien has dicho. Veremos a ver el año próximo, que hay elecciones, a ver quién le toca, esperemos que sea nosotros, que para eso creo que hemos hecho nuestro trabajo, y ya pues iremos tomando medidas en todas las cosas que correspondan. Bueno, decías que las atracciones irán saliendo poco a poco, ¿no?, durante la jornada de hoy. ¿Cuándo se restablece el tráfico, vuelve toda la normalidad? Lo digo, bueno, pues el doble sentido, el cambio de sentido en Marroquineros, por ejemplo, o el acceso como aparcamiento también del Prado y demás. ¿Cuándo se recupera todo esto? Pues yo en estos días, yo me imagino que hoy, entre hoy, esta tarde y mañana, yo creo que el tráfico ya se va a restablecer de cara al Prado, porque en este caso los puestos habrán salido entre esta mañana y esta tarde. Con respecto al Prado, lo que tarden las atracciones en irse, porque la feria de Villamartín comienza ya. Y entonces, pues claro, en un par de días pues lo tendremos más o menos todo medio solucionado. Bueno, pues ahí queda también, ¿no? Porque sobre todo esa bolsa de aparcamiento es importante también, que supone el Prado para los vecinos de la zona, y para, bueno, pues todos los que llegan también a nuestra localidad, quieren aparcar en esa localización, pues ahí tienen, ¿no? De cara a próximos días quedará nuevamente abierto al aparcamiento. ¿Qué más nos queda por decir de la feria? Poco más, ¿no? Pues de la feria poco más. Sí, que la feria, que ya acabaron las cuatro ferias. Ahora ya iremos a seguir trabajando en más cosas que quedan todavía a nivel de festejo, pero que alegría por las ferias que se han desarrollado, todas sin incidencia, que es lo que al fin y al cabo a mí me preocupaba más. Y antes de marcharnos, sí que quería, no obstante, recordar que tenemos varias exposiciones abiertas en los distintos centros expositivos de nuestra localidad, para poder disfrutar además también de las obras que bueno, han participado en los diferentes concursos que se han realizado recientemente en nuestro municipio, ¿no?, durante el mes de septiembre. Pues sí, tenemos en la nueva sala de exposiciones, tenemos el concurso regional de pintura, más de 60 obras que de una calidad impresionante, invito a todo el que pueda ir a verla, porque le va a encantar. Están en el horario habitual, creo que recordar que es de 11 a 2 y de 7 a 10 de la noche. Nos vamos al San Juan de Letrán, donde tenemos la exposición de los 18 ganadores del concurso de pintura rápida Pedro Lobato Hoyo, también una pintura fuera de lo normal, de una calidad inmejorable. Tenemos en el convento de Capuchino, tenemos allí lo que es la exposición de Fernando Quiñones. Después, creo que ya, no sé si ha concluido ya o va hasta casi acabar, la que se encontraba en la Bacería, en este caso pues de Casiano López. Y después pues la de la Fundación López Mariscal, que es la sala de exposiciones que ellos tienen, pues son las de los niños, los alumnos de Lille en las Cumbres. Sí, sí. Ahí está, también se encuentra allí, que también son unas obras de una calidad. Estamos hablando que son cinco exposiciones de una envergadura bastante considerable, y al fin y al cabo pues en Obrique la Cortura está arriba y podemos disfrutar de ella. Pues podemos disfrutar, por tanto, de la pintura en ese espacio de exhibición que existen en nuestro municipio, en nuestra localidad, y queríamos también recordarlo, ¿no?, durante estos días. Aquí nos vamos a quedar agradeciendo al concejal de Festejos, Cultura, Turismo y Comunicación, José Manuel Fernández Rivera, que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique para hacer este balance de lo que ha sido la Feria y Fiesta 2018 en nuestra localidad. Lo dicho, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenos días.